Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al programa 153 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y hoy volvemos a grabar recién levantados porque Ethan tiene prisas por terminar, ¿verdad, Ethan? Yo hoy tengo prisas, muchas prisas. ¿Y por qué tienes tantas prisas por terminar hoy? Porque así el final del día llega antes. ¿Y por qué quieres que el final del día llegue antes? Porque mañana ya no estoy con la osera, estoy en la nieve. Ajá. Es decir, no estoy con la osera, pero temporalmente, solo esperemos. Muy bien. Y por aquí tenemos también a Marco con sus teclas y su musiquita. Sí, ¿qué? Buenos días. ¿Y qué nos traes hoy? Pues hoy quería yo poner algo de musiquita. Me ha costado un montón encontrar un título para este programa. Y la verdad es que no tiene muy poquito que ver con la película, pero... Al menos suena bien, ¿no? Sí, es. Esto se llama Modern Tracker. El autor es Steven M. Bryan. Y es una canción con licencia Creative Commons y descargada de dick.ccmixter.org. La verdad es que a mí me ha gustado la musiquita. Estoy aquí bailoteando. Esto es un estilo muy, tipo country, muy rockabilly, así. Muy country. Y se llama Modern Tracker porque el protagonista de la película que vamos a tratar hoy es un camionero. ¿Y cómo se llama la película que vamos a tratar hoy, Ethan? Se llama Golpe en la Pequeña China. Película ochentera 100%. No puede ser, creo que es difícil hacer una película más ochentera que esta. Todo en cuanto a estética, en cuanto a todo. Yo creo que es puro 80 esta película. Pero bueno, ahora luego hablaremos de ella. Sí. Además, tenemos cositas de la semana. Tenemos cositas de la semana. Ethan, ¿de qué nos vas a hablar tú? Yo voy a hablar del libro... De un libro. De un libro. Un libro que leyó una vez. Mariluz, ¿de qué vas a hablar tú? Yo voy a hablar de una app de juegos... Y luego os cuento más detalles porque tengo... Pero dinos cuál es, si quieres, vamos. Sí, claro, porque así la gente, si está interesada, puede escucharla. Pues es Logic Games, Time Killers. Ole, Ethan, ¿has encontrado ya el libro de qué vas a hablar? Sí, es Mal Temps para Fantasmes, un libro en catalán. Yo voy a hablar de una serie que lo petó mucho el verano pasado y que... Que te resistías. He visto, Stranger Things. Pero como nos ha comentado un oyente, nos ha dicho, oye, ¿por qué no hacéis primero la película y luego las cositas? Así, si lo que me interesa es la película, pues lo oigo y luego lo quito. No sé si es una buena idea por nuestra parte, pero por lo menos esta semana vamos a hacerle caso. Ya veremos en los próximos programas. Lo que sí que nos gustaría, no nos vais a hacer caso, pero bueno, por si acaso alguno se anima, que nos comentarais en... Vuestras preferencias. ¿Qué preferís? ¿Primero la película y luego las cositas o primero las cositas y luego la película? Siempre... Hay que hacer una encuesta en Twitter o algo así. Sí, también. O en Facebook. Sería una idea. Siempre vamos a dejar para el final lo que es la semana de Canal Osera, porque entiendo que eso sí que es menos... Hay mucha gente... Yo hay veces de otros programas también lo quito. Cuando comentamos pues, las cosas que hemos hecho, las cosas que vamos a hacer o lo que nos comentan los oyentes, lo vamos a seguir comentando en el programa porque que poco nos comentan, pero todos los que nos comentan ya sabéis merecen que... Merecen su reconocimiento. Merecen que lo digamos. Así que empezamos. ¿Lo diguemos? Sí. Estoy un poco para allá y tú siempre estás atento. Parece que está despistado, pero cada vez que yo digo alguna cosa rara, está ahí ¡sasca! En toda la boca. Pues bueno, hemos visto la película Golpe en la Pequeña China. Bueno, hoy si veis que hablo aún más de lo habitual es porque este programa tenemos que reconocer que no nos lo hemos preparado muy bien. Y entonces mis compañeros han dicho, Tú que no te callas, ves tirando y nosotros ya vamos opinando. Te hacemos los coros. Este es el programa que más has elegido tú. Que más bueno, sí, la película la he elegido yo porque teníamos otra... teníamos la posibilidad de traer un invitado y que él nos eligiera la película, pero al final se nos cayó el invitado, entonces... Pobrecito el invitado, que se cuide. Que se cayó. ¡Ching! Pues eso, se nos cayó el invitado. Se nos cayó el invitado, entonces elegí una película, digo, mira, esta que además la han puesto en Netflix y digo, antes de que la quiten de Netflix, que tengo yo muchas ganas de verla, de recuperarla. Ah, que la van a quitar de Netflix. Hombre, no la van a quitar, la acaban de poner, pero si la vamos dejando, seguro en algún momento la quitan y digo, ¡ay, no la llegamos a ver! Así que tenemos Golpe en la Pequeña China y, como siempre, empezamos con una primera valoración, así, sin spoilers. De qué nos pareció la película, Ethan. ¿Qué te pareció Golpe en la Pequeña China? Pues estuvo bien la película, estuvo entretenida. No es, a mí no me gustó tanto como Kong, que acabamos de grabar, por ejemplo, pero estuvo bien. Ajá. Mariluz, ¿qué te pareció la película? A mí, yo creo que ha envejecido mal para mí, personalmente. No sé, creo que me estoy haciendo mayor y ya las películas ochenteras así de tontorronas pues me apetecen menos y esta es una de ellas. Hoy vamos a perder muchos oyentes, señoras y señores, porque a nuestros seguidores les encanta esta película y... o de eso, comenten. No, o sea, hago un Buarnet. creo ¿no? Un hilo hateriano para crear polémica y que la gente opine. Yo reconozco que voy a comentar muchos defectos, que la película tiene defectos para aburrir, pero me lo pasé bien. Me lo pasé bien viéndola. Creo que no es que haya envejecido mal, es que ya era así. O sea, era tan desinhibida como es ahora. Y con todos los defectos que tiene y con todas las chorradas que tiene, yo reconozco que me lo pasé bien. A lo mejor es el efecto nostalgia, pero yo me divertí con Big Trouble in Little China. Correcto. Esas geniales traducciones que nuestros distribuidores. El argumento, esta sí que la habéis visto. Esta bueno, es del 86. Dirigida por Ethan. John Carpenter. El tipo con más ego del mundo del cine, porque todas sus películas pone John Carpenter's Big Trouble in Little China. Pero es que tiene John Carpenter's Phantom of Mars. Tiene John Carpenter's esta, ¿cómo se llama también? La de Vampiros, que me encanta esa película. Creo que es de John, ya no lo sé, porque ya... Pero es un tío que siempre pone su nombre antes del título porque él lo vale. Porque pasó suya. Y es que la verdad es que sus películas son muy suyas. O sea, normalmente la banda sonora es suya, el guión suele tocarlo él también. Es un tipo que es un verdadero artesano. Sí, que se involucra mucho en todos los aspectos. No, es un artesano y las películas son muy suyas. Él no le puede echar la culpa a otro de que una película le salga mal normalmente. Así que, ir diciendo, ¿cómo empieza esto? ¿Qué cuenta? Pues nos presentan a un camionero que va con su camión. Que es Jack Burton, que va, lo primero que lo vemos es con su camión y hablando por la radio. Es podcaster antes de que hubiera podcast. Oye, que se tienen mucho tiempo para aburrirse y por tanto se entretienen mucho con... No, es que para eso está la radio esa. Sí. Y es... nos dice ya desde el principio una de las frases que a alguno de nuestros oyentes tanto le gusta, que es, ¿sabes lo que dice Jack Burton? No os acordáis. ¿Qué caras me están poniendo? Teníais que verlo. Tenemos que grabar. O sea, teníamos que grabar esto en vídeo en vez de... Esto en vídeo, sí. Tenemos que hacer un videocast de esto. Ah, entonces eso no era lo que decía Jack Burton. Ethan, háblame al micrófono, por favor. O sea, no me mires a mí, mira... Es que tengo el micrófono en una posición un poco extraña para moverme. Es que no te tienes que mover, tienes que hablar ahí al micrófono. Bueno, eso es lo de menos. Pues eso, tenemos a Jack Burton, que es camionero, y llega... A la pequeña China. Y conoce a... Bueno, conoce no, se encuentra con un amiguete. Sí, este es... espera si lo encuentro. Yo creo que es Guanchi. Denis Dunn. Sé que es Wang algo, pero... Wang Chi. Si es que en eso de no tener foto, me ha matado un poco. Que con el que lo que suele hacer para conseguir algo de dinero es hacer de trilero. Bueno, juegan a... Sí, bueno, de trilero, no obviamente. No de el trilero en lugar típico. De jugar al póker, juegan juegos chinos. Porque sí. Toda la película está ambientada en Chinatown, en el Lidl China. En San Francisco, creo que es. Es la ciudad china. Y este... No, es un barrio, no es una ciudad, es un barrio. Lo que pasa es que es un barrio muy chino. Sí, sí. Y eso existe de verdad. O sea, sí, eso no es algo que se hayan inventado para la película. El caso es que con este muchacho, con Wang, lo que hacen es, pues eso, ir engañando a los incautos que pasan... Bueno, engañando... No, apostando. Están haciendo una partida. De hecho, juegan entre ellos. Uh-huh. O sea, no es una película de timadores. No. Uh-huh. Sí, no, pero luego quiere su parte. No. ¿No? Apuestan. Mal, yo. Sí. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Bueno. ¿Dónde estaba yo? Ellos están jugando con otros, gana Jack Barton, se quedan jugando entre ellos, hacen una última apuesta y vuelve a ganar Jack Barton. Entonces el chino le debe pasta y como son amigos, pero tampoco se fía mucho de que le pague. Entonces le dice, tengo que ir al aeropuerto, y este lo lleva en su camión al aeropuerto a recoger a una novia de China. Con la que se va a casar. Y ahí en el aeropuerto se encuentran con el personaje principal femenino. Sí. Que es Kim Cattrall, Gracie Lo. Que no me digáis que no tiene gracia que se llame Gracie Lo y sea Lo, abogada. Abogada. O sea, me parece un detalle. ¿Seguro que no es intencionado? Seguro que sí es intencionado. Que es la de... Sex in the City. Sí, exacto. Sex in Nueva York. Pero para mí siempre será la así de Porky's. Yo es que Porky's tampoco es una película que me... Y es la protagonista femenina de Loca Academia de Policía, la primera. Que tampoco es una película que a ti te interese. Bueno, es una mujer que lleva trabajando toda la puñetera vida. Y toda su vida. Toda su puñetera vida. Lleva un montón de años trabajando, que no ha parado de trabajar. Que debe ser muy profesional porque siempre la contratan. Es una mujer que en el 78 ya hacía un capítulo de Starsky y Hutch. O sea, estamos hablando de... Sí, que empezó muy jovencita y no ha parado. De ese nivel. O sea, no que es alguien nunca. que ha trabajado también en Los Mosqueteros, que ha trabajado en Star Trek, que ha trabajado en mogollón de películas. No hemos dicho quién es Jack Barton, por cierto. Sí, Kurt Russell, lo he dicho yo. Es Kurt Russell, pero no hemos dicho que Kurt Russell también es un tipo que que era la cara de las películas de imagen real de Disney, aquellas películas de la caja blanca del videoclub, que yo por lo menos las veía una y otra y otra y otra vez, tipo el... A ver si encuentro alguna... De las que hacía para Disney, que hizo un montón. Hizo, por ejemplo, en el 66 ya hizo 20 docenas de hijos. Además hacía un montón entre series y películas en el mismo año. Sí, sí, se hinchaba a trabajar. Es que estaba a sueldo de la Disney. Por ejemplo, Mi cerebro es electrónico, que es una película bastante clásica de esa época, que es del 69. Pues fíjate, es una película del 69, de antes de nacer yo. Y yo la veía una y otra vez en el videoclub, porque esas películas se reponían y en el videoclub triunfaban mucho. Luego ya en los 80 hizo muchísimo cine, ya se convirtió en un tipo duro gracias a 1981, Rescate en Nueva York. Perdón, 1977, Rescate en Nueva York, que es del año 81, que es una película muy reivindicable, también de Carpenter. Con un personaje que es historia del cine, que es Serpiente Plissken. Luego incluso hizo secuela, hizo Un mar de líos, Conexión Tequila. En los 80 estuvo súper activo. La genial Tango y Cash. Ya en los 90 Llamaradas, maravillosa, Llamaradas. Hizo de Wyatt Earp en Tombstone. Sí, de Forrest Gump también salía. Bueno, lo que pasa es que solo le ponía la voz a Elvis. Sí, es que de Elvis creo que ha hecho más de una vez. Y sí, ahora... es que tiene ese flequillo también, ¿no? O sea, cuando sí. Sí, en la época esta ochentera tenía ese pelo así con ese flequillo. Bueno, pero aquí en Golpe en la Pequeña China iba con mullet, o sea, con melenita. Uh-huh. Sí. Y últimamente ha empezado también a salir en la saga de Fast and Furious, ya en la 7 salió, y en la 8 parece que también va a volver a salir. Y, y en Guardianes de la Galaxia. Y entonces, por lo que veo, ¿Los Odiosos 8 es Fast and Furious 8? No, Los Odiosos 8 es Los Odiosos 8. Ah, vale. Y Fast and Furious 8 es Fast and Furious 8. Ah, vale. Hay muchos 8, pero... Vale, pues volvemos a la historia. Una banda de matones genéricos. Que ahí ya me hace... O sea, me resulta curioso la manera de... Bueno, ahí todavía tiene su gracia, porque va a ligar con la chica, ¿no? En el aeropuerto, y es como la primera entradilla, ¿no? Después, sí. Cuando de repente están en la tienda aquella y aparece la otra, y como que sus caminos se juntan porque sí. Porque yo pasaba por aquí. Es cierto. Y ya que estoy... Bueno, La Pequeña China parece que es muy pequeña. Hombre, sí, es un barrio. Sí, sí, pero que ya es casualidad, quiero decirte. No. Ella va a buscarlo porque ella estaba allí, ha visto que secuestraban, porque han secuestrado. Iban a secuestrar a la... Sí, porque, o sea, recordemos que en el aeropuerto ellos están para recoger a la novia de Wang y ella está para recoger a una inmigrante, una chica que viene de China. Y que, pues eso, en su afán por... No queda claro, pero al final se acaban llevando a la novia del muchacho. Una banda genérica. Y resulta que la King Catral, junto con una muchacha que sale, aparece y desaparece de la trama. Que pasaba por allí sí, también. Está, que es Margo. Que es Kate Barton. Que es periodista, entonces están investigando una banda de secuestros de muchachas chinas que las llevan a... Yo qué sé, las tienen allí, si es que no queda muy claro nada. O sea, no... Es todo muy loco. Sí, el argumento... De hecho, cuando van a intentar rescatar a la chica, llegan... Sí, por cierto, esa otra chica que aparece y desaparece constantemente, que yo decía, es que la cara me suena un montón. Uh-huh. Me suena un montón porque es de mi serie de cabecera, Anatomía de Grey, es la madre de Grey. Entonces es Doña Grey, la señora Grey, madre, es esta chica. Es Kate Barton. Kate Barton. Que, ya digo, tiene un personaje que aparece y desaparece de la trama según a conveniencia del guión. Uh-huh. Bueno, el caso es que a partir de aquí vamos a ver un montón de aventuras locas, donde tenemos personajes místicos, mucha mitología china inventada, neones, templos ocultos, muchas artes marciales. Uh-huh. No sé, es que no... Los vamos, es que tampoco se puede contar el argumento porque es un corre que te pillo continuo. Sí, bueno, así como de muy de fondo, lo que tenemos es a un, no sé si es semidios, un brujo que pierde, que está muriendo, lleva ya ahí años Lo y Pan. Años, que es David Lo Pan, que es James Hong. Que es un actor conocidísimo, o sea, cuyo rostro es más que... yo creo que ha salido en todas las series. Uh-huh. O sea, en todas las series, cuando hay un capítulo con un chino veterano, sale este. Y para preservar, para conservar su vida, su juventud, porque ya está casi desapareciendo, digamos, de toda esa magia que tenía y que le mantenía vivo, necesita una chica con ojos verdes. Tiene que casarse con una chica con ojos verdes y luego matarla. Exacto. Y entregársela a un dios chino. No, tampoco queda muy claro. O sea, él... Pero el caso es que encuentra a dos chicas con los ojos verdes. Mejor que una. Mejor que una. Hombre, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Ya lo hace el Carrefour, 2x1. 2x1, siempre mejor, ¿verdad, Ethan? ¿Qué te parece a ti todo esto, el argumento? Que vuelve con nosotros, Ethan, que te ha sido... Y el argumento sí que es bastante de corre que te pillo, que... Hay siempre malos persiguiendo a buenos constantemente. Pero lo que es la historia que te va contando, ¿la entendiste bien? ¿O llegaste a un momento que dijiste, bueno, yo ya desconecto mientras se den tortas, me entretengo? Más o menos la seguí, pero... ¿Las motivaciones de cada personaje te quedaban claras? ¿Lo que cada personaje quería en cada momento de la historia? De los principales, claro. No del todo. pero sí que esto era más un malos persiguiendo a buenos constantemente cuando no son los buenos persiguiendo a los malos. Bueno, pues al final pues secuestra a Grace Law, que también tiene los ojos verdes, y a la junta con la novia del muchacho, que la pobre no abre la boca en toda la película. Y eso, entran a rescatarlas, salen sin ellas, vuelven a entrar a rescatarlas, así una y otra vez, van encontrando aliados por el camino y acaban en una gran batalla en un templo donde, pues, obviamente tendrán que acabar ganando los buenos, porque consiguen a un hechicero del bien capaz de combatir con Lopan, que es el gran malo. Sí, al final es eso, mezcla de magia buena, magia mala, ¿no? Y muchas artes marciales. Muchas artes marciales. Yo creo que características que podamos, cosas llamativas, es que el personaje principal va de super action hero y es bastante loser, porque casi sí. Siempre mete la pata, o sea, y ese detalle es divertido, o sea, me parece un giro que ahora se ve más, pero en los 80 era, veníamos de Indiana Jones y de ese tipo, además bebe mucho del Templo Maldito con ese templo o del Secreto de la Pirámide, todas esas películas que viven a partir del Templo Maldito de grandes templos ocultos con sacrificios femeninos. Pero aquí, en lugar de tener un Indiana Jones al uso, tenemos un Indiana Jones de ni siquiera hacendado, yo creo, por debajo, ¿no? ¿Qué te parece? Se lo toma a risa, o sea, la propia película se lo toma a broma, cosa que... Sí, sí, la película no se toma nada en serio a sí misma y eso es algo que se agradece. ¿A ti qué te pareció el protagonista, Ethan? El protagonista estuvo gracioso, estuvo entretenido, pero no pasa de ahí. Por cierto, en cachas estaba Kurt Russell en esta película, ¿eh? ¡Qué pedazo de espaldas! El colega, o sea, se puso mazao para hacerla, ¿eh? Pues, no sé, yo creo que podemos, aunque nos quede un programa más cortito, podemos tirar de conclusiones finales, ¿no? Bueno, Ethan tiene alguna anécdota, creo, por ahí. ¿Alguna consideración, premios, estas cosas que te buscas tú? Que de acuerdo con John Carpenter en el comentario en DVD, Carter Wong, que interpreta a Thunder, que es uno de los tres almas... Sí, de los tres sicarios del villano, sí. Superpoderosos. Que en realidad trabaja como instructor de artes marciales con la policía de Hong Kong. Sí, hay una cosa, hay una característica de esta película. Es que cuando comentamos Matrix hace unos pocos programas, dijimos que había traído al cine occidental... Creo que era el tercer programa de la tercera temporada. Sí, bueno, hace unos pocos programas, que trajo al cine de Hollywood las peleas con cables de Hong Kong. Carpenter ya lo hizo aquí. Lo que pasa es que no creó escuela, cosa que Matrix sí que hizo. Pero aquí sí que tenemos ese tipo de vuelos imposibles, sí. De saltos locos. De giros en el aire. De giros que... Tipo tornillo. Alterando la gravedad, o sea, desafiando la ley de la gravedad. Esta película lo tiene y lo usa bien. A mí me gusta. O sea, me gusta ese tipo de combate. No es Matrix, obviamente, no está tan cuidado. Matrix fue 15 años después Sí, y no pegaría seguramente tampoco al tono de la película, quiero decirte. Es que el tono de la película en este caso y el de Matrix sí, es mucho más serio. Claro. Y aquí es muy chorra todo, sí, entonces sí. Está bien el... Sí, que no haya triunfado eso, ¿no? Pero que no sea desmedido tampoco dentro del tono de la película, está bien. Madre mía, tenemos... Nos han comentado un montón de gente y no lo tenemos apuntado en el guión. Ethan, ves dando las conclusiones y yo voy a ir buscando lo que nos han comentado en Facebook sobre esta película. ¿Conclusiones? Sí, ¿qué te pues te a pareció? Mí parte de lo que he dicho al principio, que fue una película entretenida, tenía parte graciosa, pero no es una tan buena película como otras que hemos visto. Pero por lo menos entretenerte sí que te entretuvo. Sí. Entretenerme estuvo entretenida, pero hasta ahí llega. Vale. No es eso de decir a mitad de la película la corto porque no me interesa. No, no, no llega a ese punto, pero tampoco es muy buena película. En mi caso es que yo creo eso, que me he hecho mayor. A mí las películas, he de reconocer lamentablemente, lo siento por todos nuestros oyentes que apasionados de Golpe en la Pequeña China. En su momento yo creo, bueno, en su momento obviamente no recuerdo si tiene que ser ya después en la tele y demás, porque esto en cine yo no lo vi. Pero tuve una época en la que sí que las películas más chorras de persecuciones y golpes y demás, pues me entretenían. Ahora ya como que me tira más alguna otra cosa. Entonces, por lo menos que tenga un poco más de argumento o algo que de trasfondo, aunque sea divertida, a mí también me gusta reírme en el cine, pero esta se me queda muy corta. Es decir, no es tan exagerado como en La Aterriza como puedas, que siempre sí. Me quejo yo. Tú, las spoof movies te tienen traumatizada, de totalmente, hecho. O sea, es que no les veo la gracia por ningún lado. Aún así, alguna vez me la he tragado porque el ambiente lo requería, quiero decirte. O sea, si nos vamos todos y decimos de ir al cine a ver una spoof movie... No será conmigo. Pero bueno, sigue. Pero que si se diese la situación, no seré yo la que diga que no. Bueno, tú sí, palomitas, mientras no sea de terror. Y la compañía es agradable, tírale. Pero esta no es tan extremadamente tonta como esas, pero bueno, del estilo. Quiero decirte, un argumento que no tiene ni pies ni cabeza, muy, muy simplón. Que te cuesta incluso seguirlo a veces, por eso, porque no sabes quién entra y quién sale y dónde están y por qué se van y vuelven y han perdido y tienen que recuperar. Entonces, no sé, se me queda muy cortita la película, he de reconocerlo. Uh-huh. Bueno, yo luego digo mis conclusiones, lo digo porque voy yo a ir leyendo, uh-huh. Ya que vosotros hoy no tenéis ganas de trabajar. Arbues nos comenta que es un clasicazo ochentero donde los haya, que le encantó en su momento. Yo la vi en el cine, por cierto. Soy así de viejo. ¿Y cinéfilo? ¿Y compadre cinéfilos? Compadre cinéfilos. Carolina Moreno, que normalmente nos hatea las películas, esta dice que la vio muchísimamente y le encantó, pero le daba mucho miedo. ¿Que la vio? Que la vio muchísimas veces y le encantó. Pero le daba miedo el chino viejo. Que le daba mucho miedo. Y es que el malo ese con las uñas, sí. Esas, a Ethan le encantaría. el malo bebe mucho del Fu Manchu clásico, uh-huh. del Fu Manchu, el villano clásico, el Fu Manchu más arquetípico del cine antiguo. Fran Guerra dice que la vio hace pocos años, entonces se le escapó y no le tiene un cariño especial. Sin embargo, nuestro amigo ACG... comenta que uno de los grandes dramas de la historia del cine, creo que se ha venido un poco arriba, es no que esta sea uno de los grandes dramas, sino que Carpenter tuviera que renunciar a su idea de convertir a Jack Burton en su Indiana Jones porque el fracaso de taquilla no se lo permitió. No acompañó. Y que le encanta ese momento que cuando le dicen a Jack Burton, ¿estás preparado para entrar otra vez? Dice, tío, yo nací preparado. Es pura chulería. La verdad es que Burton es pura chulería y muchos héroes posteriores han copiado esa ironía, esa chulería irónica, desenfadada que tiene esta película. Jack Burton. David Cherokee dice que es un peliculón sin pegas. Bueno. Que a lo mejor en el desenlace tiene alguna pega. Pero pocas. Eso lo dice él. Que es un clasicazo que la sacó del videoclub Rima de San Blas. No sé, yo también era socio de ese videoclub. Y que la tuvo 3 meses en su casa. Antonio Barnett, me da rabia, pero estoy de acuerdo con él. Que es un TVO pulp. Ahora definamos TVO pulp para los muggles. Bueno, es un TVO o un libro pulp son historias, digamos, populares, facilonas, tipo La Sombra, tipo lo que en España trasladado serían las novelas de 60 pesetas de Estefanía, de cuando eran de vaqueros o de crímenes. Cosas muy, muy simples pero muy entretenidas, donde es más el entretenimiento por el entretenimiento. Que es una película de videoclub auténtica. que es aventuras, magia, protagonista chulo, la chica, el amigo, los malos, que lo tiene todo para ser ese tipo de película que como adolescente flipabas mucho y podías ver una y otra vez porque te daba igual haberla visto. Uh-huh. Sabías lo que iba a pasar y casi era bueno eso. Sí, ahí lo que pasa es que tomo tu frase y... Tómala, yo te la doy. Gracias, generoso. Y yo creo que para mí la pega es esa, es decir... Cuando era adolescente molaba mucho, pero me he hecho mayor, ¿no? O sea, sí. Y ya no le veo la gracia, tampoco se quiera ver. Pero te conservas muy bien. Gracias. No es que yo pretendiera solo ver películas profundas y yo qué sé, y sí, leer a Kafka. Buena eras pero, tú. Pero sí que es cierto que sí que le pido algo más, uh-huh. Que esa parte adolescente en mí ya no tiene la fuerza que tenía hace unos años. José Antonio Pérez dice que es un peliculón, que tuvo oportunidad de verla en el cine, otro ancianillo. Oh, de tu quinta y seguro que se conserva muy bien también. Pelota, no le haga la pelota a nuestros oyentes, menos a José. José no hace falta. José del Camarote. De José del Camarote, ah. Sí, total no nos va a escuchar, o sea, da igual. Que es aventura por la aventura y divertimiento puro. Sí que nos va a escuchar porque es un gran oyente y un buen amiguete, PJ Cleaner, nuestro murciano favorito. Comenta que es una película que no fue un gran éxito en su día, aunque el videoclub le da ese estatus de película de culto que muchos de mi generación y posteriores le damos, que es imprescindible como clásico de aventura de los 80 y que ha envejecido muy, muy dignamente. Ahí entramos en una discusión entre José Antonio, Pidgey y yo, y me salto a... alguien que adora esta película, que es Javier García Conde. Por cierto, hace mucho tiempo que no vienes a Los Era, Javi. Es verdad. Te esperamos por aquí cualquier día. Que también, otro carrozón que la vio en el cine, que ya era una de sus películas favoritas antes de conocer a George Carpenter, que no nos hemos metido mucho con el director, pero es, bueno, es un tipo que marca mucho su sello en sus películas y se convirtió en el director favorito de Javier García Conde, que luego, cuando creó un blog, lo llamó ¿Sabes lo que dice Jack Barton? Y que dice que igual, como primicia, que igual vuelve a abrir el Porsche Express, que es el camión que lleva Jack. Está buscando ahí un formato para volver a sus artículos. Octavio López nos comenta que Jack Barton es el mejor loser winner de la historia del cine. Y Antonio vuelve a la carga y pone neones, vivan los neones. Y es verdad, esa escena final en ese templo tan chino, pero que luego todas las estatuas tienen tubos de neón alrededor. Y es que es tan 80, es tan 80 esos neones en azul y rosa. Que marcan, yo creo que se marcan. A mí me encanta. La verdad es que cuando apareció y lo vi, digo, madre mía, si es que es horrible, pero me encanta. O sea, es tan hortera como puede ser, ¿no? En fin, que mi conclusión final, vosotros ya habéis dicho las vuestras, uh-huh. Coincido con mis coetáneos en que es diversión y aventura, no le importa el guión más que como una excusa para hacer un corre que te pillo. Tiene escenas que no tienen sentido pero son divertidas, como el ascensor que se inunda, que aparecen cadáveres luego por ahí, el monstruo ese volador que hace como de cámara volante, los monstruos son muy cutres, muy cutres, ya para la época eran cutres, o sea, no son cutres vistos ahora, en los 80 ya eran cutres esos monstruos, uh-huh. Pero al director le daba igual porque no era lo importante, o sea, no pretendía hacer un monstruo realista que diera miedo, o sea, eran cutres porque podían ser cutre y punto. Entonces me parece muy divertida, me parece rescatable. Ahora, obviamente le veo todos sus problemas y todos sus fallos y entiendo que ya el público estaba acostumbrado a un cine un poquito superior, ya estaba acostumbrado a un Indiana Jones, a un paso superior, y esta película, ese cutrerío, no se entendió en ese tono irónico que tiene toda la película, y digamos que el público genérico no lo entendió y no acompañó la taquilla. Y una pena, porque creo que hubiéramos podido disfrutar muchísimo de una secuela de este Jack Barton, porque, a ver, ya habíamos vivido el Te quiero, lo sé, del Imperio Contraataca, pero ese final cuando le dice, pero no le das un beso, y él se gira hacia la chica y dice, no. Y se va, me parece brutal. O sea, es muy espectacular y muy... Porque yo lo valgo. Muy de tío duro, pringao, que es lo que a fin de cuentas es. Ositos, Ethan. Pues yo a este le voy a dar 8.5. 8.5, pues no le has bajado mucha nota sobre otras. Mariluz. Yo por la nostalgia la voy a aprobar, pero se va a quedar en eso, en un 5 pelado. Bueno, yo... últimamente Mariluz es la hater, la Scrooge de los programas, ¿eh? Ya llevas ya varias películas seguidas. Porque yo no le voy a... Yo creo que funciona bien dentro de lo que quiere dar y eso es algo que siempre hay que apreciar. Y yo le voy a dar un 6.5. También a mí el efecto nostalgia me afecta, pero creo que objetivamente tiene problemas, pero la película los asume y hasta los abraza. Así que voy a subir la música y vamos a pasar a la cosita de la semana. Bueno, pues no sé, ¿quién se anima? Pues si queréis abro yo fuego. Abre fuego. Y echamos a correr. ¿Cómo te lo has...? Qué graciosa soy. Bueno. Vamos, la más graciosa, de hecho. Sin duda alguna. Yo voy a hablar de, como hemos comentado al principio, de una aplicación que está para Android recientemente, que es de juegos de lógica y se llama 100 Logic Games, iba a decir 100, pero Logic Games quedaría un poco raro. Time Killers, de Andrea Sabatini. Es un juego que... A ver si adivino. Juegos de lógica. ¡Oh, viva tu inglés! Es que cuando le doy aquí cuando a pensar... Al botón de pensar. Es un juego que venía ya de iOS. Y hay 100. Hay 100. 100 juegos de lógica. Correcto. Madre mía, estoy que me salgo hoy, ¿eh? O sea, que te sales. Ahora ya son 100, creo que es más 12. Pero ya se ha quedado ahí y no le va a cambiar el nombre a la muchacha porque... Cada vez que meta un juego... Bueno, la muchacha o el muchacho, porque Andrea... Andrea, normalmente, si es italiano, será un chico. Será un chico, por eso digo que... pues eso, que por lo visto con mucho éxito en iOS, que tenía más de 5 millones de descargas. Y aquí en Android de momento va por unas 50.000. Una de ellas la mía. Y además está engancha con Google Play. O sea, te puedes utilizar uno de tus usuarios de Google Play, aunque no es obligatorio, porque yo cada vez que me sale de Google Play le doy como atrás, digamos, uh-huh. y puedes jugar perfectamente y te guarda en local, será el... Sí. Los progresos. El progreso. Sí, las cosas cuando... Ahora creo que todo lo que te descargas con Google Play tiene la opción de usar el Google Play Games. Uh-huh. Genial. Pero si no quieres, no lo usas. Pues esa es la idea. Este juego es muy simple, quiero decir, no esperéis grandes pantallas y cosas así, ¿sabes? Gráficos muy realistas ni nada. Todos los juegos, y lo digo con la boca pequeña porque no he jugado a todos, porque hay 100 juegos, como muy bien hemos dicho, se basan en tablero, es decir, es una cuadrícula. De, pues será 5x5 o 6x6, una cosa así. Y son juegos como tipo Sudoku, digámoslo así, aunque eso es un 9x9, pues de ese estilo. Es decir, tú tienes una cuadrícula y ahí se van inventando pues toda una serie de juegos de lógica relacionados pues eso, con cálculos, ¿no? De decir, bueno, pues tienes una cuadrícula, tienes que partirlas en trozos... Te ponen algunos tapados y esos son árboles de un bosque y tú tienes que ponerle una cerca con una serie de condicionantes, ¿no? Y entonces cada juego tiene explicado, eso sí, todo en inglés. Uh-huh. Desde el momento esa puede ser la pega si hay gente que no habla la lengua de Shakespeare. Nuestros oyentes son muy inteligentes. Vale, empató. Si es que tenemos que querer. Tiene instrucciones. Tiene ayudas, es decir, tiene como pistas, digamos, para que te sirven para hacerte una idea de qué es lo que tienes que ir buscando, cosa que también está muy bien. Y luego tienen también, sobre todo los primeros, va por niveles, entonces hay como 16 niveles, sobre todo los primeros que son los que yo he visto, yo he jugado como a los 7 u 8 primeros. te explican, o sea, tienen como un tutorial práctico del primer caso con su resolución para que entiendas bien la mecánica si con los con la explicación y los tips, digamos, estos, las pistas, no lo acabas de ver claro. Ahí está el tipo de juego de los barquitos, hay qué decirte, que hay un montón. Tengo curiosidad por ver alguno de los de fases avanzadas para ver como cuánto lo complican. Muy bien, Ethan, ¿qué nos traes tú? Yo el libro Maltemps para fantasmes, escrito por Ramón de Venezuela, de la editorial Bromera. Y es un libro en catalán de 136 páginas que trata de una niña que por temas de instituto se muda a otro barrio, a una casa antigua que hay a las afueras, alrededor de un parque, que corre por ahí la voz de que está, de que hay un fantasma dentro. Uh-huh. Y pues al principio se instala ahí, hay cosas que no parecen muy normales en esa casa. O sea, ya te dan alguna pista de que, por lo menos te sugieren que podría haber algún fantasma. Vale, y te han obligado a leerlo, ¿no? Sí, me han obligado a leerlo. ¿Ha sido un sufrimiento o ha sido un disfrute? Pues no es que fuera un libro de estos que me encantara, pero tampoco ha sido tan sufrimiento leerlo. Uh-huh. Vale, entonces ¿lo recomendarías a alguien que no le obligaran? O sea, ¿es entretenido? ¿Se lee fácil? Sí, yo creo que sí. Si tienes si tienes bastante soltura en valenciano, al final se lee muy rápido. ¿Y lo ves adecuado para tu edad? ¿O se te ha quedado corto? No, está bien. Quizás un poco menos para 11 años. Uh-huh. Por esa franja. Un libro para 10-11 años con cierto conocimiento de catalán o valenciano, ¿no? Sí. Muy bien. Porque yo que tampoco entiendo muy bien esto, todo lo del valenciano, pero me voy defendiendo, así que se entiende bien. Perfecto. O sea, que no tiene un vocabulario así muy complicado. No es muy complicado todo. Vale, pues yo voy a hacer algo muy doloroso, muy, muy, muy doloroso. Darle la razón a alguien. Y es darle la razón a dos personas, que generalmente discuto mucho con ellos porque yo tengo razón y ellos no, pero tengo que yo decir, soy grande, tú pequeño. Tengo que decir, y además, si lo quieren oír tendrán que enterarse, tendrán que escuchar el programa. Hasta el final. Que Antonio Barnett y Héctor teníais razón, maldita sea. Stranger Things está muy bien. Y Belén. ¿Eh? Belén también. Y Belén y Héctor. Y Belén. Sí, bueno, pero con Belén yo no discutía. Yo discutía con Antonio y con Héctor. O sea, vale, y el mundo en general que hizo mucha presión social sobre esta serie, sí, es una muy buena serie. No es exactamente una serie de terror, tiene algún susto, pero no se puede considerar de terror. Tiene algún susto, tiene algún monstruo. No voy a hacer spoilers porque mis compañeros no la han visto todavía y creo que sí que tienen cierto interés en verla. Sí, yo sí. Creo que he visto los dos primeros, creo. Uh-huh. Creo que a Ethan le va a gustar, creo que a Ethan le puede gustar, creo que es un cambio porque va a haber cosas que no está acostumbrado a ver, entonces es diferente, creo que es una serie, yo cuando leía y pese a que yo, es difícil encontrar a alguien más ochentero que yo porque yo en el año 80 tenía 10 años, o sea, mi adolescencia son los 80 literalmente, de los 10 a los 20 años son los 80, pero estoy muy harto del ochenterismo, de la pesadez, de que todo. Y para muchas veces para usarlo como piropo decía, no, es que es ochentera. Creo que esta serie es una serie de época, simplemente. Es una serie que está ambientada en los años 80, pero no es clave el hecho de que esté ambientada en los años 80. Creo, no abusa de la referencia. No es los que hayáis visto Kung Fury o Turbo Kid, que son películas que viven solo por el hecho de ser referenciales. Aquí no. Aquí hay referencias porque lo que está es ambientando una época, pero no, no es clave en la historia el hecho de que estén en los 80. Sí que su manera de narrar recuerda mucho a, pues al Spielberg de Goonies o de E.T., pero no lo imita, sino que se lo trae al presente y nos narra una historia ambientada en el pasado, pero con una forma de narrar actual y un ritmo de narración actual. A mí eso me parece muy bien. Creo que los directores hacen una cosa muy inteligente y es que van contando, sin que se note muy obviamente, pero van contando la historia desde diversos puntos de vista. No es que paren y vuelvan atrás para contarlo con otra visión, sino que la narración va fluyendo, pero no como prácticamente los mismos hechos los vamos viendo desde el punto de vista de diversos personajes, no se hace pesado. Entonces va evolucionando todo, además evoluciona de una forma muy natural y los personajes actúan de forma coherente con sus circunstancias. A mí me ha gustado, creo que es una grandísima serie, creo que es una pena que vayan a hacer una secuela, porque... ¿Tú ya la has visto entera? Sí, sí, yo he visto todos los capítulos. Me lo he visto en una semana, realmente. Reconozco que estas cosas no las veo muy pendiente, la veo haciendo otras cosas, pero bueno, ya digo, las recomiendo bastante para la poca gente que no la haya visto, creo que es muy disfrutable. ¿Y qué tal Winona Ryder? Yo había leído que estaba muy pasada, que estaba muy sobreactuada, había oído que también que la habían nominado a premios. A ver, está pasada, está sobreactuada, sí, cierto, pero su personaje es una madre que tiene ciertos problemas psicológicos, que pierde a su hijo. Que además no solo lo pierde, sino que de repente empieza, y no es un spoiler, porque eso pasa creo que en el primer capítulo, ya empieza a oír voces del niño y empieza a ver cosas raras. Con lo cual está como una regadera para el público en general. Sí que ella, no sé si sobreactúa o es lo que de verdad querían los directores, pero sí que ella transmite esa locura. Esa locura que si tú no estás viendo, porque tú sabes que no está loca, porque ya estás viendo que esas cosas pasan, pero para alguien de fuera, pues sí, está como una cabra, realmente. De hecho, hasta su hijo piensa que está como una cabra. Lo que pasa es que sí que me gusta que el resto del pueblo, o sea, los más cercanos, no el resto del pueblo, sino los más cercanos, no la trata, o sea, la acepta, sí que piensan que está loca, pero no la desprecian por ello. O sea, comprenden perfectamente que lo que le pasa es para volverse loco. Porque, uh-huh. porque simpatizan con ella. Exactamente, gracias. Es la palabra, ¿no? Que sí que empatizan con ella. Me gusta mucho el personaje del sheriff y me gustan mucho los chavales. Creo que están muy bien. Y me parece una... Echadle un vistazo. Si no la habéis visto, echadle un vistazo. Creo que se puede disfrutar. Vamos a pasar a la semana de Canalosera, que ahí sí que tenemos, ahí sí que he apuntado yo algunos de los comentarios que nos han hecho. Uh-huh. Pues entre las cosas que hemos publicado, tenemos un nuevo saliendo del cine, que es dedicado a la peli de Logan. Uh-huh. Que nos quedó, creo que nos quedó muy bien. Creo que es un programa que recomiendo si habéis visto Logan. Sí, por favor, que está lleno de spoilers. Entonces, por supuesto. Haberlo visto primero. O si tenéis claro que no la vais a ver. Y queréis enteraros un poco para poder entrar en las conversaciones, pues... O por si queréis llevar a algún familiar o algo y queréis enteraros un poco si es uh-huh. para él o no. Uh-huh. Pues en iTunes nos ha comentado el gran PG Cleaner. Uh-huh. Y ha dejado una reseña con 5 estrellitas animando a... Que es la segunda reseña que nos hacen. Y haced más, por favor, que nos hace ilusión. Tengo que reconocer que me costó mucho la manera de... Porque Pidgey me avisó de que lo había hecho. Porque miramos poco, pero vamos, solo tenemos 2. La que nos hizo otra querida amiga Archie en su momento. Y la de Pidgey, haced más. Ponernos estrellitas nos hace mucha ilusión, nos gusta. Uh-huh. Somos así de gol atrás. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos también esta Jess Enterragado, que dice que le ha gustado mucho el programa, que le da 8 ositos también. A la peli del Quinto Elemento. Correcto. Que le encanta la peli del Quinto Elemento. Sí, que los 8 ositos no son al programa, es a la peli. A la peli. Fran Guerra también nos ha comentado algo. En Facebook, que dice que, por cierto, Marco... que su comentario es gramaticalmente correcto, Que la palabra solo, ahí supongo que es que estabais en alguna peleona. No, en el programa del Quinto Elemento, él dejó un mensaje y yo dije que no se había expresado correctamente. Ah. Y me ha dado una colleja virtual, básicamente, con motivo, ¿vale? Si se expresó correctamente y yo no supe entenderlo. Pues eso. Tenéis que tener en cuenta que soy torpe, o sea... Pero te queremos. Asumidlo. O sea, yo soy cortico. Bueno, y también un nuevo oyente que nos ha conocido gracias a... Y te queremos, Fran, que conste. Sí. Compañero... Colleja para Marco. Compañero... compañero escritor y sabio en su tiempo libre y que colabora con Cosas de Monstruos. Uh-huh. Estamos preparando un gran programa sobre Kong. Nunca hay que hacer spam siempre que se pueda. Doc Furzer en iVoox nos ha dejado dos mensajes. Es un compañero del Chiringuito Podcastero. Nos empezó a escuchar, nos comenta en el programa del Quinto Elemento, nos comentaba que nos había empezado a escuchar gracias a Pidgey. Gracias otra vez, Pidgey. Es muy majo porque nos ha estado haciendo publicidad por ahí. Le gusta la forma en que comentamos la película y que se le hizo cortito el programa, lo cual es un nos hace ilusión. Que la película le encanta. Que es como una película steampunk, ahí no estoy yo tan de acuerdo, o casi, con lo cual sí. Y que nos seguirá escuchando, que hemos conseguido un oyente. Gracias, pero luego se puso el programa de Animales Fantásticos y creo que perdimos un oyente. Porque dice que a él parece que sí que le gustó la película y que a nosotros se nos nota que no nos gustó nada, que no está nada de acuerdo con lo que decimos, aunque nos respeta la opinión. Dice que le gustaría que hubiéramos explicado más la historia y el porqué de las cosas que pasan y que es una génesis de 5 películas. Yo se lo comenté a él, pero bueno, le dije que lo comentaríamos, le contesté que lo comentaríamos en el programa. En los programas anteriores, creo que el primero que hicimos con este estilo fue a partir de Matrix. Hemos separado las películas de estreno, ya no las hacemos en la Osera. Como habéis visto, hemos creado este programa de saliendo del cine. Porque en la Osera teníamos siempre la duda de qué hacer cuando veíamos una película de estreno. La queríamos comentar, porque nos gusta comentar las películas que vemos, pero nos sabía mal hacer spoilers porque a veces íbamos demasiado deprisa y hay gente que tarda más en ver las películas. Así que ya no hacemos películas de estreno aquí en la Osera. Entonces, esta era de antes y por eso siempre con esas películas teníamos que andar con pies de plomo, no sabíamos cuánto comentar. Nos resultaba hasta incómodo comentarlas. Entonces, por eso sí que es verdad que Animales Fantásticos a Mariluz y a mí no nos gustó. A Izan creo que sí que le gustó. A mí sí, a mí yo creo que comenté que sí. A Mariluz y a mí no nos gustó demasiado y eso que Harry Potter sí nos gusta y ese mundillo, pero la película no. Pero claro, no pudimos explayarnos más en el porqué por la limitación, por los spoilers. Quizá algún día cuando salga la siguiente y la veamos, a lo mejor lo que hacemos es algún especial donde comentemos las dos películas o alguna cosa. Espero que nos sigas escuchando pese a tu desagrado por esta película. Y creo que con esto... Bueno, tenemos... Sí. Estaba confirmando que no lo habíamos comentado en el programa anterior. Sí. Un comentario en YouTube. Sí. De nuestra webserie. Ah, de 15 años. De 15 años. A ver cuándo reunimos al equipo y grabamos, que ya está bien. Vaya. Y volvemos. Que simplemente porque le hizo gracia del último 15 años que pusimos. El de los hobbies que tú decías, que a veces el libro hasta lo abro. Sí, y ese. Entonces le había hecho gracia. Qué ilusión, porque ese chiste lo escribí yo. Me hace ilusión. Gracias, muchas gracias al. Sí, al, a Franjovídeos. A Franjovídeos. No sé si escucharás el programa, pero si lo haces, oye, muchas gracias. Y me felicitaba a mí por haber resuelto el cubo. Es que. Eso costó. Sí. Nosotros somos así de frikis que no solo tenemos que hacer bien la interpretación, bueno, bien en nuestro nivel, sí, sí. Sino que además tenemos que hacer la interpretación mientras tú resuelves el cubo y cada vez que no conseguías resolver el cubo nos tocaba repetir la escena. Somos así. Sí. No hemos aprendido todavía que el cine es mentira todo. Podríamos haber hecho un plano contra plano. O algo así, pero no. Ahí estaba todo en vivo y en directo. Y efectivamente resolvíamos el cubo justo en el tiempo en el que teníamos que estar hablando. Y sí, nada, sí. Nada, fue curioso, sí, la verdad esa es que, grabación. Bueno, no sé, oye, ¿y por qué los oyentes no han visto ese vídeo? Pues no lo sé. Dile que lo vean. Pues ve el vídeo, por favor. Por favor. Ve el vídeo, por favor. ¿Sabes lo que dice Jack Barton? Pues Jack Barton dice que el programa de Osera Radio 156 está ya terminando. O 153. Eso, el 153. Vale, pues Jack Barton se equivoca, señoras y señores. Nos gustaría que nos comentarais si os gusta más este orden para los temas o mejor el habitual. Tenéis mogollón de formas de contacto para eso o para cualquier otra cosa que queráis comentarnos. Otra cosa que podéis hacer es proponernos películas que además nos ahorraréis el tema de pensar, que es una cosa que ya hemos probado varias veces que no se nos da muy bien. Y todo eso en Twitter, Facebook. En Twitter tenemos @oserapodcast. Facebook. Facebook Canal Osera. Correo electrónico. Dilo tú, Mariluz. En Facebook Canal Osera, en no, el correo electrónico, no hace falta que repiten lo que ya hemos dicho. No, sí. Era porque entraran más voces porque y entrara... tal, hacer como integración como, familiar. Como ¿no? que estaba, ¿no? Como exactamente. En el correo canalosera@canalosera.com. Y luego también en... También en iVoox y en iTunes, que ahí... supongo que será No Será Radio. Sí, bueno, ahí en el programa, pues, sobre todo en iTunes, en el programa, pues podéis dejar comentarios, debéis incluso. Uh-huh. Y porque, como siempre decimos, lo que más nos gusta es que nosotros no tenemos muchos oyentes, pero tenemos a los mejores. Uh-huh. Pues mientras esperamos vuestros mensajes, nosotros vamos a despedir a Ethan, que deja la cueva por unos días y se va, sigue en la montaña, pero más alto. Se nos va la nieve. Nosotros nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós.